Y en noticias internacionales, Gaza llora a los 16 niños palestinos muertos en 3 días de bombardeos. Esta nota de La Jornada, previendo una, cito, amenaza inminente, Israel lanzó un ataque preventivo, entre comillas, en la franja de Gaza contra el grupo armado palestino Yihad Islámica, que respondió con cohetes hacia suelo israelí. Según las autoridades del enclave palestino, bajo bloqueo israelí controlado por el grupo islamita Hamas, entre las 46 víctimas mortales de esta confrontación hay 16 niños. En el barrio de Sayaya, en la ciudad de Gaza, Alá, con su camiseta roja y una cinta de pelo, estaba llamando a la puerta de su tía, lista para ir a jugar al parque cuando un misil cayó junto a ella. Tras el ataque en el que murió la pequeña, el ejército israelí aseguró que había atacado a miembros del Yihad Islámica que operaban en la zona. Y también sostiene que varios palestinos, incluidos menores, murieron alcanzados por cohetes disparados por la propia organización islámica hacia Israel, pero que cayeron por error en el enclave palestino. Sin embargo, Alaa fue asesinada el viernes por la noche, mucho antes de que la Yihad Islámica disparara sus primeros proyectiles esa noche. Bueno, en otra parte de la ciudad de Gaza, a unos 200 metros del mar Mediterráneo, en un barrio de casas apretadas unas contra otras, el hogar también de Shamalak voló por aires el sábado, donde estaba su casa, que ahora solo queda un agujero. Ahí vivían 17 personas, incluidos niños, que tuvieron 30 minutos para salir antes del ataque aéreo, advertido por las autoridades israelíes. Todos estaban asustados, los niños no podían dejar de llorar. Ellos no están vinculados a Hamas, Fatah o a la Yihad Islámica, se indigna una mujer. Ya en mayo de 2021, 66 menores palestinos y otros 2 israelíes murieron durante una guerra relámpago de 11 días entre Israel y grupos armados palestinos en Gaza, que dejó más de 270 víctimas fatales. Y en un informe publicado en junio, la organización británica Save the Children advertía sobre las infancias rotas por 5 escaladas de violencia y una década y media de bloqueo israelí en Gaza desde la llegada de Hamas al poder en 2007. Dice, estos menores han experimentado o presenciado repetidamente hechos traumáticos y graves, violaciones a sus derechos, agregó la agencia de ayuda. Cansada, Nadia Shamalak repite una y otra vez, ¿qué es esta vida? ¿Vamos a seguir viviendo esta tragedia? Y la FBI sorprende a Trump con un cateo en su mansión de Florida. La FBI realizó ayer un cateo sorpresa en la mansión de Donald Trump, conocida como Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el cual el presidente denunció como parte, cito, de un esfuerzo de demócratas de izquierda radical para evitar su candidatura presidencial en 2024, y afirmó que, cito, tal asalto solo sucede en países descompuestos del tercer mundo y que Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países. La noticia fue difundida por el exmandatario, quien se quejó de que su mansión, cito, está bajo sitio, rodeada y ocupada por un grupo grande de agentes de la FBI, y añadió, hasta han intervenido en mi caja fuerte, dijo. Nada como esto ha ocurrido jamás a un presidente de Estados Unidos, aparentemente olvidando su condición de ex gobernante. Y cito, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada sobre mi hogar no era necesaria ni apropiada, indicó en su amplio comunicado, en el cual no reveló si sabía qué era lo que estaban buscando los agentes federales. Y dijo, estos son tiempos oscuros para nuestra nación, declaró. No mencionó que el actual jefe de la FBI, Christopher Wray, fue nombrado en ese puesto precisamente por él. Y aunque hasta el cierre de la edición no había comentario oficial de la FBI o del Departamento de Justicia, esta operación sin precedente indica que algunas de las múltiples investigaciones federales, hay otras estatales, sobre el expresidente se están intensificando. Según información preliminar extraoficial reportada por varios medios en Estados Unidos, el cateo aparentemente está enfocado en documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca, incluyendo algunos que son clasificados como secretos, aunque con anterioridad fue obligado a regresar varias cajas de documentos a las autoridades. Parte del cateo sería para ver si aún tenía documentos oficiales en su mansión que no había retornado a los archivos nacionales, tal como marca la ley. Y México enviará más ayuda a Cuba. Se enviará ayuda a la isla si se requiere, dice el presidente de México. En caso de ser necesario, México enviará más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el SEDENA, y expertos de Pemex para apoyar en la extinción del incendio de los tanques petroleros en la provincia de Matanzas, en Cuba, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañana de ayer aludió brevemente al incidente en la isla y dijo: fueron expertos de Pemex y elementos de la SEDENA y deseamos que se pueda apagar el incendio. Ha estado bastante complicado y nuestra ayuda va a seguir. Dijo que hay 85 elementos del gobierno mexicano en respaldo al cubano y si hace falta se mandará más apoyo, dijo. En la mano, rezando el Ave María, tenía el agua florida, tu bendición vos tendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Y está lloviendo agua que inundan los oye, campos, yo. Y está lloviendo agua que no sean oye, llantos, yo. Que me alcance la vida, para tomarme un trago de agüita florida, ale, ale, oye, oye, oa, oa, oa, oa, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Y a continuación, algunos servicios que nos está proporcionando Latino Health Access. Recuerden, estos servicios son gratuitos, como por ejemplo las vacunas ahora que se regresa a la escuela, así como tener una prueba para que se puede hacer en la casa y

hay países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra. Que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Y en estas olas de calor, los niños necesitan una protección especial. Esta nota de Los Angeles Times, después de más de una semana de temperaturas récord en gran parte del país, los expertos en salud pública advierten que los niños son más susceptibles a las enfermedades causadas por el calor que los adultos, incluso más cuando están en el campo deportivo, viviendo sin aire acondicionado o esperando en un auto que está estacionado. Los casos de enfermedades relacionadas con el calor están aumentando con la temperatura promedio del aire y los expertos dicen que casi la mitad de los que se enferman son niños. La razón es doble. Los cuerpos de los niños tienen más problemas para regular la temperatura que los de los adultos y dependen de los adultos para protegerlos también del sobrecalentamiento. Los padres, los entrenadores y otros cuidadores de niños pueden experimentar el mismo calor de manera muy diferente a los niños. Pueden tener dificultades para identificar una situación peligrosa o detectar los primeros síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. Lo pueden hacer mucho mejor que los niños. Los niños no son pequeños adultos, dijo el doctor Aaron Bernstein. Es un hospitalista pediátrico del Boston Children's Hospital. Jan Null, un meteorólogo de California, recordó haberse sorprendido por el efecto de calor en un automóvil. Hacía 86 grados en una tarde de julio, hace más de dos décadas, cuando un bebé de San José fue olvidado en un automóvil estacionado y murió de un golpe de calor. Null dijo que un reportero le preguntó después de la muerte qué tan caliente podría haber estado ese auto. Y las investigaciones de Null con dos médicos de urgencias de la Universidad de Stanford finalmente produjo una respuesta sorprendente. En una hora, la temperatura en ese auto podría haber excedido los 120 grados. Su trabajo reveló que una diligencia rápida puede ser peligrosa para un niño que se queda atrás en el automóvil, incluso por menos de 15 minutos, incluso con las ventanas abiertas e incluso en un día templado. Y a medida que el cambio climático hace que las olas del calor se vuelvan más frecuentes e intensas. Aumentan también los casos de enfermedades relacionadas con el calor, incluso entre los niños. Los que corren mayor riesgo son los niños pequeños en vehículos estacionados y los adolescentes que regresan a la escuela y practican deportes durante los días más calurosos del año. Cada año, más de 9,000 atletas de secundaria reciben tratamiento por enfermedades relacionadas con el calor. Las enfermedades relacionadas con el calor ocurren cuando la exposición a altas temperaturas y humedad que se pueden intensificar con el esfuerzo físico y esto supera la capacidad del cuerpo para refrescarse. Los casos van desde leves, como erupciones benignas por calor en bebés, hasta los más graves cuando aumenta la temperatura central del cuerpo. Eso puede conducir a casos de insolación que amenazan la vida diagnosticados una vez que la temperatura corporal sube por encima de los 104 grados, los que pueden causar una falla orgánica. Y la prevención es clave. Los expertos enfatizan que beber mucha agua, evitar estar al aire libre durante las horas calurosas del mediodía y la tarde, y tomarlo con calma cuando se adapta al ejercicio, son las formas más efectivas de evitar enfermarse. Los cuerpos de los niños y niñas tardan más en aumentar la producción de sudor y aclimatarse en un ambiente cálido que los adultos, según muestra la investigación. Los niños pequeños también son más susceptibles a la deshidratación porque un porcentaje mayor de su peso corporal es agua. Y los bebés y los niños más pequeños también tienen más problemas para regular la temperatura de su cuerpo, en parte porque a menudo no reconocen cuándo deben beber más agua o quitarse la ropa para refrescarse. En un estudio de 1995 se mostró que los niños pequeños pasaron 30 minutos en una habitación a 95 grados, vieron que su temperatura central aumentaba significativamente más y más rápido que las de sus madres, y a pesar de que sudaban más que los adultos en relación con su tamaño. Los pediatras aconsejan a los cuidadores que controlen la cantidad de agua que consumen los niños y los animen a beber antes de que se las pidan. La sed indica que el cuerpo ya está deshidratado. También deben vestir a los niños con ropa ligera y de colores claros y limitar el tiempo al aire libre durante las horas más calurosas. También busquen formas de refrescarse, como visitar un lugar que tenga aire acondicionado, como una biblioteca, o tomar un baño lo frecuentemente, o buscar un lugar para poder nadar. Y para abordar los riesgos para los estudiantes atletas, la Asociación Nacional de Entrenadores Atléticos recomienda que los atletas de secundaria se aclimate aumentando gradualmente su actividad en el transcurso de 2 semanas cuando regresen a su deporte para una nueva temporada, incluso aumentando lentamente la cantidad de equipo de protección que usan. Bueno, y a continuación tenemos algunas señales de advertencia de problemas de calor. Los expertos dicen que una cara enrojecida o muestra de fatiga, los calambres musculares, dolor de cabeza, los mareos, vómitos y sudoración excesiva se encuentran entre los síntomas del agotamiento por calor, que puede convertirse en un golpe de calor si no se trata. Llame a su médico si los síntomas empeoran, como si el niño parece desorientado o si no puede beber. Es fundamental tomar medidas inmediatas para enfriar a un niño que experimenta agotamiento por calor o insolación. El niño debe ser llevado a un área sombreada o fresca, recibir líquidos frescos con sal, como bebidas deportivas también, y quítese cualquier prenda sudada o pesada. Para los adolescentes, sumergirse en un baño de hielo es la forma más efectiva de refrescar el cuerpo, mientras que a los niños más pequeños se les puede envolver en toallas frías, mojadas, o rociarlos con agua tibia y colocarlos frente a un ventilador. Y aunque las muertes de niños en automóviles estacionados han sido bien documentadas, los trágicos incidentes continúan ocurriendo. Según estadísticas federales, como 23 niños murieron por insolación vehicular en 2021. Null, en su investigación, recopila sus propios datos, dijo que 13 niños murieron este año. Los cuidadores nunca deben dejar a los niños solos en un automóvil estacionado, dijo Null. Tome medidas para evitar que los niños pequeños entren al auto y queden atrapados, incluido cerrar el auto con llave mientras está estacionado el carro en la casa. Más de la mitad de los casos de insolación pediátrica vehicular ocurren porque un cuidador accidentalmente dejó a un niño atrás, dijo. Y si bien la tecnología en el automóvil que les recuerda a los adultos que revisen sus asientos traseros se ha vuelto más común, solo una fracción de los vehículos que la tienen, lo que requiere que los padres inventen sus propios métodos, como dejar un animal de peluche en el asiento delantero. Y bueno, la buena noticia, dijo Null, es que simples cambios de comportamiento pueden proteger a los niños. Esto es prevenible un 100% de los casos, dijo. Y sabemos que a las personas que viven en áreas de bajos ingresos les va peor cuando suben las temperaturas. El acceso al aire acondicionado, que incluye la capacidad de pagar la cuenta de la luz, es un grave problema de salud. En noticias de medio ambiente, gracias al calentamiento de las aguas, los grandes tiburones blancos están aumentando en la bahía de Monterrey, acá en California. Los grandes tiburones blancos están aumentando en esta área y el calentamiento de las aguas causado por el cambio climático está jugando un papel importante, según un estudio publicado recientemente por el Acuario de la Bahía de Monterrey, que rastreó los patrones migratorios de los grandes tiburones blancos durante 2 décadas. En la gran cantidad de datos, parte del proyecto de investigación del tiburón blanco del acuario y rastreó los patrones de viaje estacional de 79 tiburones juveniles usando etiquetas electrónicas y reveló que el depredador no solo se ha adaptado a los peligros del calentamiento del planeta, sino que también ha prosperado en ellos. Y aquí hay una cita, dice, estos conjuntos completos de metadatos pueden proporcionar una gran cantidad de información útil para los administradores de pesquerías y otros científicos, dijo John Sullivan, director de la colección del Acuario de la Bahía de Monterrey y autor principal del estudio. En 2015, el estudio dio un giro dramático cuando cambios considerables en los patrones climáticos llevaron a los científicos a un nuevo descubrimiento. Una población en auge de jóvenes tiburones grandes, blancos, que estaban creciendo justo en su patio trasero, en el corazón de la Bahía de Monterrey. Y dice, comenzamos a ver la ola de calor después de 2014 y esa temperatura más cálida del agua a lo largo de la costa abrió un corredor de natación de más de 400 millas desde Santa Bárbara hasta la Bahía de Monterrey, dijo O'Sullivan. Fue uno de los primeros ejemplos del acuario de cómo el cambio climático afectó al animal marino. Y las aguas cálidas también cerca de la costa de Santa Cruz crearon el entorno perfecto para un criadero de tiburones. Aunque muchos de los tiburones cerca de la bahía, al principio del estudio, eran adultos que regresaban en otoño e invierno para alimentarse de focas, dijo O'Sullivan. Los avistamientos posteriores eran los que los científicos habían estado buscando desde hacía tiempo, tiburones jóvenes. Estos avistamientos de tiburones jóvenes en 2015 Parece que el área de la Bahía de Monterrey se había convertido en un hogar ideal para los tiburones blancos, que por lo general prefieren las aguas más clementes de las costas del sur y centro de California. Y aunque el calentamiento de las aguas ha sido favorable para los tiburones blancos en la Bahía de Monterrey, las implicaciones a largo plazo del cambio climático para la población de tiburones no están claras, dice el estudio. Thank you. En Anaheim arrestan a hombre con automóvil con luces sospechoso de hacerse pasar por policía. La policía interrogó a un hombre que conducía un sedán BMW negro con una barra de luces estilo policía en el techo en Anaheim y lo arrestó bajo sospecha de hacerse pasar por oficial el miércoles 3 de agosto por la noche. Las personas que llamaron informaron sobre un vehículo sospechoso que mostraba luces de emergencia estilo policía activadas cerca de Euclid Street y Cerritos Avenue alrededor de las 8:30 p.m., dijo la policía de Anaheim en un comunicado de prensa. El conductor fue identificado como Richard Moore, de 35 años, de Tustin. Vestía de civil y estaba esposado cuando lo condujeron a una acera y los agentes lo entrevistaron en imágenes grabadas esa noche por On Scene TV. Los investigadores describieron su comportamiento como sospechoso durante esa conversación, dijo Keringer. Se negó a entrar en detalles sobre lo que dijo. Los investigadores creen que Moore pudo haberse presentado como un miembro de la policía ante personas desprevenidas, según Keringer. La policía de Anaheim no había confirmado si alguien había informado sobre esta persona que no era oficial o agente que haya detenido a alguien hasta el jueves por la noche. Es posible que haya victimizado a alguien y nunca se dieron cuenta de que en realidad no era un oficial, dijo Keringer. Moore fue fichado bajo sospecha de poseer una macana con plomo, además de las acusaciones de hacerse pasar por un agente de la policía de Anaheim. Le pidieron a cualquiera que piense que podría haber tenido una interacción con Moore que llame al detective A. Pedrosa al número de teléfono 714-765-1966. 714-765-1966 o su agencia local de cumplimiento de la ley en caso que el encuentro con el presunto policía ocurriera fuera de la ciudad de Anaheim. Esta es una nota del Southern California News Group. En el condado de Orange, en la ciudad de Anaheim, un hombre es sentenciado por tiroteos en la autopista. Él obtiene 10 años de prisión después de declararse culpable de disparar una pistola de aire comprimido a los autos que pasaban en el freeway. Esta nota de Los Angeles Times, un hombre acusado de una serie de tiroteos en los que disparó una pistola de aire comprimido contra autos que pasaban en las carreteras y autopistas en el sur de California el año pasado, fue sentenciado a 10 años en una prisión estatal el lunes después de declararse culpable de 3 cargos por delitos graves. Jesse Leal Rodríguez, de 35 años, de Anaheim, aceptó el acuerdo de culpabilidad en el condado de Riverside y admitió 3 cargos de agresión con un arma mortal. En un momento enfrentaba 3 cargos de intento de asesinato y era sospechoso de al menos 6 tiroteos similares a lo largo de las autopistas y carreteras del sur de California. Bueno, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presenciaron una serie de tiroteos a lo largo de autopistas durante aproximadamente un mes en 2021, en los que se rompieron las ventanas de los conductores o se dañaron los automóviles mientras estaban en la carretera, especialmente a lo largo de la autopista 91. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando.

coloquialmente como Quédate en Casa, y agregó que procesaría a los inmigrantes que ya están inscritos en el programa y les permitiría continuar en sus casos de asilo dentro de los Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice: la DHS, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional, se compromete a poner fin a la implementación ordenada por la Corte de una manera rápida y ordenada, agregó el departamento, que instó a los solicitantes de asilo a confiar en la información oficial del gobierno, no en los traficantes de personas, indicó la CBS. El anuncio llegó un año después de que la administración de Biden inició acciones para terminar con las reglas de permanecer en México, y fue posible gracias a una orden judicial emitida ayer mismo. La forma en que los medios de comunicación en América Latina presentan a la mujer es preocupante, pues es frecuente que la hagan culpable por sus formas de vida, de acuerdo con estándares machistas que profundizan y naturalizan las prácticas violentas, según manifestó la filósofa venezolana Oneida Chirino Ferrer. Durante el ciclo de conversatorios, feminicidios y medios de comunicación que organizó la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, la directora del Centro de Filosofía para Niños y Niñas de la Universidad Católica Cecilio Acosta afirmó que la influencia y penetración de aquellos en la sociedad se han robustecido a través de redes sociales, videos, películas, serie y música de moda. De ahí la importancia de sensibilizar a estos mensajeros para crear contenidos con perspectiva de género. En la educación está la clave para lograr las transformaciones necesarias para construir un mundo con equidad. Y manifestó que esta situación no debe ser preocupación solo de movimientos feministas, sino de la población, pues es un derecho humano erradicar la violencia contra ellas, consideró. La doctora Cintia Ottaviano, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, señaló que prevalecen las lógicas de producción clasista, machista, étnica y mercantilista en los medios de comunicación en Argentina, sobre todo en los privados. Sin embargo, puede decirse que ha habido un avance significativo en cuanto a las coberturas y a los tratamientos y al tratamiento de los responsables. La directora de Radio y Televisión Argentina señaló que cuando empezó a trabajar como comunicadora 30 años atrás, los actos de feminicidio se cubrían como hechos policiales y se les catalogaba como crímenes pasionales. Hoy el escenario es distinto, en la mayoría de los centros urbanos ya se referencia como feminicidios. Movimientos organizados feministas lograron una legislación de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, incluyendo la violencia simbólica y mediática, una ley de servicios de comunicación audiovisual de la que desprendió la Defensoría del Público, fundada por Ottaviano, que se encarga de sancionar los contenidos periodísticos que vulneran los derechos femeninos y de comunidades LGBTQ+. Plus. Hoy hay una mejor comprensión de que el problema es estructural, histórica, económica, política y cultural desde los medios informativos. A raíz del feminicidio de Micaela García, se creó la ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género para todas las instancias del gobierno. Pero es una realidad que en el marco puntual de los medios de comunicación aún existe un sistema jerárquico de relaciones desiguales en el que ellas y las disidencias sexuales aparecen con roles de subordinación y de subrepresentación con estigmatizaciones de figuras retóricas que son discriminatorias. Ottaviano hace una distinción entre femicidio y feminicidio. El primero se refiere a la anulación femenina por el hecho de ser mujer y el segundo a la implicación del Estado en la violencia institucional. Es preciso analizar las condiciones estructurales, es decir, las patriarcales y mercantilistas de producción periodística. El techo de cristal se expresa en las redacciones periodísticas porque las mujeres están subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones. Para la creación de contenidos es necesario la capacitación para periodistas y una alfabetización comunicacional, así como profundizar en las miradas críticas de las audiencias al interior de las redacciones para establecer códigos de ética. La filósofa propuso reflexionar en torno a la distribución de roles, de asignaciones y la representación de subjetividades, así como la elaboración de políticas públicas constantes, permanentes y transversales en todos los ámbitos, y consideró esencial comenzar el trabajo de erradicación de las violencias desde los micromundos, desde esas bases donde se construye el vivir diario. Irasema Fernández, una escritora, artista visual y activista mexicana, refirió el feminicidio de Ingrid Escamilla, que resonó en las redes sociales porque se filtraron imágenes muy sensibles del crimen que varios medios de comunicación manejan con morbo, y la respuesta fue abrupta. Movimientos de mujeres se movilizaron para resaltar su vida. El caso Ingrid resultó en una ley que sanciona a medios de comunicación sobre imágenes mórbidas de feminicidios. Si hay más feminicidios, advirtió, es porque cada vez hay más mujeres que se resisten a las violencias y al control de sus cuerpos por parte de los machos. Además, reveló que colectivos femeninos han hecho acercamiento con medios informativos para exigir que no revictimicen a las situaciones de violencia de género, que no se estigmaticen ni criminalicen y que consignen las notas sobre marchas, mítines y expresiones de lucha de género sin prejuicios. Así reporta Desinformémonos sobre este evento en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Y en noticias de Latinoamérica, Gustavo Petro propone que los ricos paguen más impuestos en Colombia. Esta nota de La Jornada. El nuevo gobierno de Colombia, Gustavo Petro, radicó ayer ante el Congreso un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la desigualdad, una de las más altas del continente. El equipo económico de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria al legislativo de mayoría oficialista tras instalarse antier en el poder por 4 años. La iniciativa busca, cito, fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva y reducir las exenciones a los más pudientes. El mayor número es para unas 34 mil personas consideradas, cito, ultra privilegiadas en el sistema tributario colombiano. También fija nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados como embutidos, a las herencias y ganancias ocasionales, por ejemplo, de premios de lotería. Con la reforma, el gobierno de Petro aspira a recibir 25 billones de pesos para 2023, lo que equivale al 1.72% del PIB y 50 billones para 2026 mediante una recaudación más efectiva. Petro llegó al poder con una plataforma de reformas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza, que castiga a 39% de los colombianos, y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región, según el índice de desigualdad de Gini. Mientras, Estados Unidos se dijo dispuesto para, cito, una conversación abierta y honesta sobre la guerra antidrogas con el presidente Petro, que planteó terminar con esa estrategia por considerarla un fracaso, y señaló ayer una delegación de Washington. La vicepresidenta Francia Márquez se entrevistó con la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, a quien pidió más apoyo social para pueblos indígenas y afrodescendientes. Y se celebra el Día Salvadoreño,